sin cesar. Sombras, sombras, sombras, no puedo olvidar. Sombras de tu piel dorada, susurros de tu voz amada, que me hacen llorar. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Tiempo pensando, pensando.

yo te amo. Como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Oscuridad. Ana Gabriel estuvo en Viña en dos ocasiones, más de 1 millón de copias vendidas en Chile. Ana Belén, Solo le pido a Dios. Su esposo Víctor Manuel, también cantante, tiene una relación artística y personal muy sólida desde 1972. Tantas veces soñando, imaginando bailar suavemente, sentir que nuestros cuerpos se entallan uno a uno, amando sin amar, mirándote al pasar. Es un pasillo que se muere en el silencio del eco dormido. Caricias que me llevan hasta un mundo conocido. Es el rumor que se pierde en las paredes del cuarto vacío. Suspiros que te gritan que me ames sin sentido. Hablando sin hablar, pensando en ti nada más. Y en vano busco.